En lo más oscuro de la noche te escuché, cuando todo lo intenté. Me llamaste por mi nombre, fuiste tú mi amanecer. Abrí la puerta y te invité, el corazón te lo entregué. Puse mis pies sobre los tuyos y mis pasos dejé guiar. A partir de ese momento todo se tornó a un camino de amor. Tu verdad trajo sorpresas que la vida me cambió. Tu bondad me rescató, tu perdón me redimió. Fuiste tú tan oportuno, mi amado Salvador. Yo quiero corresponderte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, alma y corazón. Mi legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir. Sentí cuando pasaste cerca y desperté, tu llamado escuché. Salí a buscarte y en lo oscuro de mi vida te encontré. Tu bondad me rescató, tu perdón me redimió. Fuiste tú tan oportuno, mi amado Salvador. Yo quiero corresponderte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, alma y corazón. Mi legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir. Legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir.